llega a un espacio donde la pasión del jazz se encuentra con la música latina. Bienvenidos a la hora del Latin Jazz. Un viaje sonoro a través de los grandes exponentes de este vibrante género. Con su anfitrión, el profesor Jorge Palacios Alvear, encontraremos aquí historias, música y mucho swing. ¡Empezamos! Bienvenidos a la hora de Latin Jazz. Soy Jorge Palacios Alvear y hoy los invito a un recorrido vibrante, donde exploraremos nuevas fusiones, sonidos frescos y clásicos renovados del Latin Jazz. Prepárense para descubrir a grandes talentos de diferentes latitudes, quienes han aportado creatividad y pasión a este género lleno de vida. Arrancamos este viaje sonoro. Empezamos con Miguel Zenón, saxofonista puertorriqueño, uno de los músicos más innovadores del Latin Jazz actual. Zenón es conocido por su enfoque vanguardista, fusionando el jazz moderno con los ritmos folclóricos de su tierra natal. Es el único músico de Puerto Rico que ha ganado dos de los premios más prestigiosos, las becas Guggenheim y MacArthur, esta última conocida como la beca de los genios. Hoy escucharemos su tema Corteza, una pieza enérgica que destaca por su virtuosismo y su conexión con la tradición musical boricua. Thank you. Continuamos con Bobby Sherwood, trompetista estadounidense, conocido por su versatilidad y su capacidad para fusionar el bebop con ritmos latinos. Ha sido mentor de músicos de jazz en Nuevo México y ha dirigido la orquesta de jazz de Albuquerque. En su tema Mambo Galante, logra una conexión intensa entre el swing del jazz y la percusión afrocubana. Thank you. Ahora desde Venezuela llega Edward Simón, un talentoso pianista y compositor conocido por su enfoque lírico y su capacidad para fusionar el jazz con la música folclórica de América Latina. Formó Ensamble Venezuela en el 2003 para combinar el jazz con la música venezolana. Simón ha tocado en varios álbumes de jazz nominado al Grammy. Además de su trío, lidera el Sexteto Venezuela, el Cuarteto Afinidad y el grupo Simón Simón con sus hermanos. Su tema, Venezuela Unida, es una interpretación emotiva que combina armonías modernas con ritmos tradicionales, ofreciendo una experiencia musical profundamente conmovedora. Desde Brasil, les presento a Antonio Adolfo, pianista, compositor y arreglista. En el año 2016 fue nominado al Grammy Latino de Mejor Álbum de Jazz Latino por su álbum Tropical Infinito. El año siguiente fue nuevamente nominado en la misma categoría, esta vez por el álbum Híbrido From Rio to Wine Shorter. Su tema Cascabel es una muestra de su habilidad para fusionar la bossa nova con el jazz contemporáneo, creando un ambiente sofisticado y melódico. Thank you. Seguimos con Manuel Torres, percusionista y compositor colombiano, reconocido por su innovadora combinación de ritmos afro-latinos y jazz contemporáneo. En 1999, el ganador del premio Grammy, Arturo Sandoval, contrató a Torres y estuvo de gira con él durante 4 años. En 2000, Samuel Torres recibió el segundo lugar en el concurso internacional de jazz Thelonious Monk de percusión de mano. Su tema Alegría es una explosión de energía y virtuosismo, donde la percusión toma el protagonismo en un diálogo vibrante con los instrumentos de viento y cuerdas. Disfruten del tema Alegría. Thank you. desde España, Daniel García Diego, uno de los pianistas más destacados de la nueva generación del jazz europeo. Estudió piano clásico en el Conservatorio de Castilla y León, en su Salamanca natal, una de las mejores instituciones de educación musical avanzada en España. Nos presenta su tema Vía de la Plata. Esta composición fusiona el flamenco, los ritmos ibéricos y el jazz contemporáneo, ofreciendo una experiencia sonora rica en matices y emociones. Ahora destacamos a leyendas y nuevos nombres que continúan enriqueciendo el Latin Jazz. Empezamos con Jorge Luis Pacheco, joven pianista cubano apodado El Volcán de Cuba. Además, percusionista, compositor y director musical, ganador del primer premio del Concurso Internacional de Jóvenes Jazzistas en el año 2007. Jorge Luis es graduado de piano y percusión. Se ha desempeñado con anterioridad como profesor de tímpani sinfónico en el Conservatorio Guillermo Manuel Tomás. Su energía en el escenario es explosiva y su tema Ni pa' ti ni pa' mí refleja su pasión por la música afrocubana y el jazz. Thank you. continuación les presento a Carlos Averoff Jr., saxofonista cubano radicado en Miami, quien ha destacado por su enfoque contemporáneo y energético dentro del Latin Jazz. Considerado como uno de los saxofonistas cubanos más prolíficos de su generación, es un artista que estuvo nominado a un Grammy con su álbum Buenavista Present Omara Portondo. Compositor, educador, líder de banda y artista del sello Inner Cycle Jazz Record. Su tema Oriented Conga ofrece una fusión vibrante de jazz moderno con ritmos afrocubanos, logrando un sonido fresco, sofisticado y lleno de groove. We'll be right back. cerramos con Gillian Cañizares, violinista y cantante cubana radicada en Suiza. Su estilo refleja la variedad de sus influencias, con toques de jazz, de música clásica, de música cubana, con un gran espacio dejado a la improvisación. La revista francesa Les Inrocutibles habla de una orquestación jazz, mezclada con percusiones de ritual yoruba. Canta en español, en yoruba y en francés, y uno de sus rasgos distintivos es que canta y toca el violín al mismo tiempo. Su tema Pirulismi es una fusión de jazz, música clásica y la espiritualidad de los cantos afrocubanos, destacando la versatilidad de su voz y su instrumento. Y así, llegamos al final de esta edición de La Hora de Latin Jazz. Hemos viajado por sonidos contemporáneos, explorando desde las raíces hasta las nuevas voces que mantienen viva la esencia del género. Soy Jorge Palacios Alviar y te espero en el próximo programa para seguir descubriendo la magia y el ritmo del Latin Jazz. Te dejo con el tema Pirulismi, de Gillian Cañizares. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de acerbipín. Pero vivo porro, porro, porro, meli la lía. Ta, ta, ta, y la, la, la. Ba, ba, ma, y le, y lo, le, y le, lo. Bobo, bibi, bebe, bobo, y el oya. Dodo, didi, de, de, do, da, y do, da. Y mira, mira, por la pata. Bibi, di, palo, vida, peti, pote. Y bebo, ay, ero, ero, ero. La, re, ra, we, ero, re, ero, ero, ero. Más vibrantes del género. Gracias por acompañarnos en este recorrido musical. Nos escuchamos en el próximo programa con su anfitrión, el profesor Jorge Palacios Alvear. Con más clásicos, más historia y más pasión por el Latin Jazz. Hasta la próxima.